looking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to buy it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. El 2001, a esta hora inicia El Sabor de la Noche, son las 8:07. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche también. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera y estaban oyendo a Janet Jackson con All For You. El turno ahora es para un cover, un tema que originalmente grabó Adele, pero les voy a decir algo, francamente prefiero esta versión. Llega este grupo que tiene un nombre un poco largo, pero aquí lo tenemos, Tim Akers and the Smoking Section con esta versión de Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the way it used to be. Qué pena, tenemos un pequeño problema técnico. Y vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche. Vamos a celebrarle el cumpleaños ahora a una leyenda de la música que está cumpliendo 75 años el día de hoy, Debbie Harry. El turno es para un clásico de su banda Blondie. Esto dice así, Rapture. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Tema de la película Los Locos Adams del año pasado. Cristina Aguilera con Haunted Heart. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, díganlo, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 90. De 1996, del álbum A Few Small Repairs, llega Sean Coben con esto que dice así: Sonny Came Home. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Uno de los primeros éxitos del señor Bruno Mars, la canción Just the Way You Are. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan ahora a nuestras redes sociales en El Sabor de la Noche. Hoy vamos a empezar con los que se conectan al Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a las siguientes personas. Saludamos a Camilo Nwo, a S. García O., a R. Reynolds, GSDXR, Cora Hurtado, Denis Amaca, Marta Cecilia Solórzano, Renato Ferge, Nicoyón Mogolás, Dorothy Dorot. Saludamos a Lal Mesig, saludamos a Mauro Ibarra 51, Andrés Vasallo 3971, y bueno, Marquetería Estudio 51, que dice que espera con ansias que podamos ponerle una canción de Billy Joel, como por ejemplo In My Life, Piano Man, Honesty, o la que sea. Pues imagínate, Marquetería Studio, que tenemos esta.

so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait to love. Tema del 2018 a esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum 44876, Stingy Shaggy con Don't Make Me Wait. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Andrés Rivillas, Benjamín H, Juan Pablo Hernández, en Boga Lounge. Saludamos a Cristian Camilo, saludamos a Carlos Salinas, Olga Janet Osorio, Guillermo Sarmiento C., Juan Pablo Cala C., y bueno, vamos a cambiar un poco el orden, la verdad. Teníamos planeado ir ahora con una canción de Daft Punk, pero esa va ahora más tarde, porque imagínense, ¿saben quién le dio like a nuestra playlist hoy en Twitter? A uno de los artistas de la siguiente canción, que es Musti. Una canción que hizo como invitado especial de Tom Jones. Así que aquí para Musti va este clásico de 1999 que dice así, Sex Bomb. Turn me on. You know what you're doing to me, don't you?

Un éxito del 2013, del álbum ganador del Grammy al álbum del año, Random Access Memories. Estaban oyendo a Daft Punk con Nile Rodgers y Pharrell Williams, la canción Lose Yourself to Dance. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar con música ahora en El Sabor de la Noche. El turno es para Foster the People con esto que dice así, Pick You Up. Never went to college, leave a comment in the message box. He walks like Elvis Presley, cause a Bentley costs $1 million. She's hanging out. We'll be right back. un poquito de un clásico de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche. De 1982, el señor Prince con la canción 1999. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión muy especial de un clásico, un tema que fue compuesto por Burt Bacharach y Hal David para la película Casino Royale. Inicialmente lo grabó Dusty Springfield. Sergio Méndez lo hizo muy popular con su grupo Brasil 66 en el año 68. Y en el 2008, Sergio Méndez hizo esta versión con una gran invitada especial, con Fergie. Del álbum Encanto, esta versión de The Look of Love, soy Emilio Sánchez. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Breath away.